Cable. Cable. Micrófono. Micrófono. Auricular. Auriculares. Nivel de señal correcta. Señal. Preparando la conexión en 3, 2, 1, aire. Noticias. La comedia y el drama del porvenir diario. Historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se va desintegrando en cada acción para generar nuevas experiencias, derribando muros, cruzando fronteras, encontrándonos en el espacio, en esta nave llamada Planeta Tierra. Esto es Retina Indígena. Hola, soy Lara, de Resistencia Chaco. Creo que descubrí la fotografía cuando tenía 8 años. No podía entender cómo podía ser que una camarita pudiera congelar un instante de la vida. Eso en mi cabeza no paraba de resonar. Más adelante, cuando fui más grande, estudié la carrera de diseño gráfico y la fotografía fue como un puente directo para poder crear, digamos. Entendí que la fotografía era un lenguaje y que podía hablar sin usar palabras. Así que bueno, la fotografía para mí es vital, no solo porque puedo o tengo la posibilidad de poder congelar un instante de mi vida o de lo que sucede a mi alrededor, sino que también esos instantes que se congelan forman e informan y van armando una especie de línea de tiempo sobre mi historia y sobre los que me rodean. Así que la fotografía es mucho más que un oficio para mí, es algo que atraviesa y que es una herramienta también que yo la uso mucho como puente para comunicarme, compartir y existir, y existir, y existir. Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Seguinos en retinaindigenaar@blogspot.com. Soy Mariel de La Plata y les voy a contar un poco de cómo empecé en la fotografía. Mi generación ya interactuó de temprano con las cámaras digitales. Cuando ya estaba entrando en la adolescencia, teníamos cámaras digitales de mala calidad, pero las teníamos. Y con ellas empecé un poco a sacar fotos, pero mi encuentro real fue cuando empecé a usar una cámara, una reflex analógica heredada de mi tío. Y ahí fue cuando conecté realmente con la fotografía, a través de la fotografía analógica. El hecho de conectar un momento con la imagen a elaborar, pensarla, observarla hasta disparar con la cámara y el revelado posterior, tiene un encanto que no pude nunca encontrar en la fotografía digital, a pesar de lo costoso que es hoy en día la fotografía analógica. La fotografía, a mi entender, lo que tiene es el detenerse en los detalles del día a día, que para mí eso es algo que no se puede lograr con otro tipo de disciplinas. La fotografía y las comunidades indígenas, comunidades indígenas, comunidades indígenas, comunidades indígenas. Voy a contar mi mirada sobre lo que entiendo de las fotos. Por supuesto, no del lado del fotógrafo, sino de a quien le sacan una foto, una foto, una foto, una foto. Cuando voy a visitar a mi abuela, cada tanto me muestra una foto de algún familiar, de algún conocido, y me dice, por ejemplo, el que hizo Hugo. Naturalmente entiendo que me dice una foto de Hugo, pero si lo tengo que traducir al castellano, mi abuela me está diciendo el espíritu de Hugo. El que en lengua hom significa espíritu, espíritu, espíritu, espíritu. Siempre escuché decir a los abuelos que no les gusta y no querían que le saquen fotos. Por ahí algún fotógrafo decía, son tímidos, tienen vergüenza. Abuela, vení, mirá, sacate una foto, abuela, un ratito nomás. Abuela, mirá la cámara. Nuestros ancestros sabían y saben que cada vez que se dispara el flash, cada vez que se toma una foto, una porción del espíritu se va. Entiendo, respeto y creo que es así. Por ahí revisando algunas fotos que tengo y veo fotos de mi abuela, de mi mamá, ellas no miran a la cámara, ellas miran a un costado, miran abajo, como esperando que ese momento termine, pero no miran directamente al fotógrafo ni a la cámara, seguramente sabiendo de que cuando se tome esa foto, una parte del espíritu se va a ir, espíritu se va a ir, espíritu se va a ir, espíritu se va a ir, espíritu se va a ir. Retina indígena, la mirada de los pueblos. Seguinos en retinaindígenaar@blogspot.com.